Empiezo. Bueno, hoy el trabajo lo he hecho sobre, o la presentación sobre análisis técnico. Análisis técnico para valores de bolsa, tal. Bueno, vamos a empezar. He hecho un primer índice. Primero vamos a ver lo que es el análisis técnico como tal, definiciones. Luego los tipos de gráficos, para pasar a una parte ya de estudio de los gráficos, tendencias, un poco ya gráfico a gráfico viendo. Luego he puesto una pequeña diferencia entre el análisis técnico y el análisis fundamental, que creo que es bastante interesante. Y luego al final una parte un poco más crítica en el para o explicar o ver un poco, bajo mi punto de vista, si realmente funciona todo esto del análisis técnico o no. Y luego, bueno, y luego ya al final una bibliografía. Vale. Lo primero. Análisis técnico o análisis gráfico. Como definición, por así decirlo, podemos decir que es un método de análisis que se basa en observar la evolución a lo largo del tiempo de los movimientos que realizan las cotizaciones mediante la utilización de gráficos o charts. Gráficos o charts en inglés lo vienen a definir así. Un chart es un gráfico en el que se representa la evolución de las cotizaciones, como se puede ver aquí. Puede ser tanto de los mercados como de las empresas, activos financieros, divisas. Se puede utilizar para cualquier tipo de. Para cualquier tipo de esto financiera o económica. En el eje vertical, en esta parte, se indican lo que son las cotizaciones o los precios. Y en el eje horizontal, el tiempo. Ya pueda ser diario, o pueda ser mensual, o eso según cómo se quiera utilizar. El objetivo principal del análisis técnico es determinar en qué situación se encuentran las cotizaciones. Y luego, como elemento final y objetivo final, procurar predecir cuál va a ser la evolución futura de esa acción o de esa cotización o lo que se esté estudiando. Siempre estudiando la evolución que ha tenido o su historia gráfica. Podemos decir que el análisis técnico es un término comúnmente utilizado para definir y englobar todo lo concerniente al análisis basado en la utilización de gráficos. Luego, a su vez, toma como base las cotizaciones. Y se utilizan muchísimo tipo de estudios, desde procedimientos matemáticos, estadísticos y modelos econométricos. Eso no ha sido o no lo he puesto como tal en este o en esta presentación, porque ya son, o por lo menos se iba mucho de contenido y de extensión. Y bueno, pretende eliminar, presentar indicadores que eliminen la subjetividad generada por la interpretación de los gráficos. Tipos de gráficos. Los gráficos al final los podemos dividir en dos tipos, atendiendo a su forma de construcción y a su plazo temporal. Por su forma de construcción, dividimos a su vez en gráficos de líneas y en gráficos de barras. Los gráficos de líneas se construyen uniendo los precios de cierre de la sesión. Estos son los más sencillos de todo. Aquí se ve un poco mal, pero bueno, estos simplemente son líneas. Líneas en el cual nos van diciendo en el tiempo y la acción cómo se encontraba en ese momento. Simplemente uniendo. Si hoy MAPFRE está a 3,5 y mañana está a 3,6, se une y ya está. No tiene mayor historia. Ese sería el gráfico de líneas. Y siempre los precios de cierre de la sesión. Luego estarían los gráficos de barras, que estos ya son un poco los más utilizados y son los que más enjundia tienen. Proporcionan información de los precios de apertura, el cierre, el máximo y el mínimo de la sesión. He puesto aquí este que se ve bastante bien y siempre se utilizan igual. Esto sería como si fuera el día como tal, lo que ha tenido esa acción en el día. Se pone una barrita a la izquierda indicando el precio de apertura, por ejemplo, otra vez, yo que sé, MAPFRE, abrió en 3,5. Ese día, si se hiciera intradía, o sea, si se cogiera el plazo temporal diario, alcanzó un precio máximo de 3,6. Cerró a 3,55 y el precio mínimo que tuvo fue de 3,40. Estos son los más utilizados al final y son los que siempre. Los que se ven normalmente, pues yo qué sé, en las páginas web que vemos todo del Economista, etcétera, donde va viendo las cotizaciones de las acciones y se suelen utilizar siempre estos. O por lo menos son los que más información dan de cara a poder hacer el estudio o la inversión que se quiera realizar. Aquí lo pone, la variación del precio de la sesión se representa mediante una barra vertical, el extremo superior indica, bueno, lo que hemos dicho, el precio de apertura es el precio de lo que se ve en el cuadrito este, ¿vale? Luego, antes habíamos dicho que por su forma de construcción había dos, o sea, para dividir los tipos de gráficos serían por su forma de construcción y por su plazo temporal. Ya hemos visto por su forma de construcción y ahora por su plazo temporal. Pueden ser, los gráficos se pueden ser o intradiarios o diarios o semanales. O puede, se puede jugar como se quiera, pero lo más utilizado son estos. Intradiarios indica que se construyen inferiores a lo que es la sesión bursátil, que es un día. Y pueden contemplar intervalos de 5, 10, 15, 30 o 60 minutos. Se pueden construir gráficos intradiarios, de líneas de barras, de velas, también como se quiera. O sea, luego se puede jugar como se quiera. He puesto aquí también unos pequeños ejemplos, lo que pasa que, bueno, aquí en la esta no se acaba de ver mucho, pero esto sería un ejemplo de gráfico intradiario. Esto de aquí abajo serían las horas y aquí otra vez, pues lo de siempre, las cotizaciones. Y estaría hecho con un gráfico de barras. Un poco para tal. Luego serían los gráficos diarios, que son un poco los más comunes. Simplemente con las variaciones diarias de los precios o cotizaciones, no sé si los más comunes, pero por lo menos los que más he visto yo. Y luego estarían los gráficos semanales, que esos ya son para más a largo plazo, o sea, simplemente tienen en cuenta cómo abre y cómo cierra, o la variación de lo que sería la cotización semanal. Aquí hay uno de estos, pues esto de aquí, desde este inicio hasta este final pueden ir años y en realidad no estamos... Se utilizan para largo plazo, lo que sería el gráfico semanal. Vale. Y luego ya pasamos un poco lo que sería el ver dentro de cada gráfico las cosillas, dentro del chart en sí lo que tiene. Lo primero que he puesto ha sido las tendencias. La tendencia se basa en la teoría Dow, desarrollada por el analista que lanzó el índice Dow Jones, y existen tres tipos de tendencia. La tendencia principal, que es la tendencia básica que tiene un valor, en este caso, por ejemplo, veríamos que sería una tendencia bajista, por poner un ejemplo, en este caso sería alcista. Eso sería un poco la tendencia principal. Para el análisis técnico, esta tendencia es la que mayor importancia tiene. Y esta tendencia principal puede ser o alcista, que este valor va subiendo, o bajista. Y normalmente suelen tener para considerarlo la tendencia principal, un plazo superior a un año. Luego estaría la tendencia secundaria, que iría como de a 1 a 3 meses más o menos, entre varias semanas y de 3 a 4 meses, y son movimientos que tienen lugar dentro de la tendencia principal. Lo podríamos ver aquí más o menos también, pues eso, si esto está aquí en más o menos un año bajando, pues aquí tendría una tendencia alcista, que se podría decir que es una tendencia secundaria. Y luego tendencias menores son movimientos a corto plazo, con una duración entre un día y varias semanas. Dentro de una misma tendencia puede haber... Pues ya, o sea, las secundarias y luego las menores, que sean simplemente de días a semanas. Y son las que menos importancia tienen, ya que son más erráticas y difíciles de predecir. Son las que al final, para el largo plazo, dan menor tipo de información. Vale, ahora, siguiendo con el tema de las tendencias, una línea de tendencia es simplemente una línea recta que se traza uniendo tanto mínimos del valor como máximos. En este caso, ¿cómo? Bueno, como máximos. Es decir, para unir, en este caso tendríamos una tendencia alcista, porque la cotización de lo que sería nuestra, por ejemplo, otra vez MAFRE, iríamos viendo cómo va subiendo. Y para poder considerarla una tendencia alcista, los mínimos, siempre tendría un mínimo aquí y luego tendría un mínimo más adelantado en el tiempo, pero sería un mínimo más elevado, o sea, con un valor superior. Sucesivos mínimos si se trata de una tendencia alcista y sucesivos máximos si se trata de una tendencia bajista. Lo contrario a esto. O sea, simplemente pues bajando, pues eso, lo contrario a la alcista. Para poder dibujar una tendencia se tiene que cumplir que deben existir dos mínimos consecutivos. Es decir, al haber dos mínimos consecutivos ya consideramos que esto es una tendencia alcista. Siempre que el segundo mínimo sea superior al primero. Y luego la línea de tendencia se confirma cuando vuelve a haber un tercer mínimo. O sea, llaman confirmación de tendencia alcista cuando hay un mínimo, otro mínimo, y ya viene a haber otro tercero que no sobrepasa esa... O sea, no baja de lo que sería esta línea imaginaria pintada. Entonces ahí ya hay confirmación de que es una tendencia alcista. Lo mismo para... No sé si lo he puesto lo de la bajista así... Lo mismo para la bajista, deben existir dos máximos consecutivos, es decir, 1 y 2, por ejemplo, en este caso, es una tendencia bajista y se produce la confirmación cuando vuelve a haber, en este caso, otro máximo, pero que no supera lo que sería la línea imaginaria esta pintada. Si produce un tercer máximo, ¿qué tal? Luego, la ruptura de tendencia. Dentro de las propias tendencias, si en este caso, por ejemplo, tenemos, esto sería una tendencia alcista, si tenemos un mínimo y un mínimo, cuando tendría que venir el tercero, como en el caso anterior, cuando tendría que venir el tercero, no viene ese tercero. Llaman que, y entonces se dice que se produce una ruptura de tendencia. Por lo tanto, la ruptura de una línea de tendencia normalmente anticipa un cambio de tendencia, o sea, pues eso, viene subiendo el valor, viene en una tendencia alcista, como este tercer mínimo no se produce, no llega a haber la confirmación, por lo tanto se produce un cambio de tendencia y la acción, en principio, se supone que va a bajar. Vale, soportes y resistencias. Un soporte es un nivel de precios en el que se detiene la caída de la cotización y esta rebota nuevamente al alza. Es decir, todo, si esto fuera otra vez lo de Mapfre, por ejemplo, ha empezado en 3,5, ha llegado a 2,8, pasan meses y vuelve a llegar el mínimo 2,8, nunca baja más. Vuelve a llegar otra vez a 2,8 y vuelve a llegar a 2,8, 2. Entonces, esto podemos decir ya que es un soporte, porque la acción nunca baja de ese precio a lo largo del tiempo. El mercado, entendiendo como la voluntad de millones de inversores, considera que es un nivel de precio muy bajo, por lo que cuando la cotización alcanza este valor, las compras se disparan. Es decir, pues la gente aquí entra, dice este valor, Mapfre a 2,8, esto es una maravilla, todo el mundo se pone a comprar, vuelve a subir. Tal, no sé qué, pasa el tiempo y otra vez así. Entonces esto es lo que se consideraría soporte. Y la resistencia, lo mismo, pero al revés. Es decir, Mapfre empieza en 3,5 y llega en un momento dado a 4. Y pues entonces el mercado considera que es un nivel de precios muy alto, por lo que cuando la cotización alcanza ese valor, las ventas se disparan. Llegan aquí a 4 y todo el mundo empieza a vender. Cae. Con el tiempo, otra vez, vuelve a llegar a 4 y siempre se produce igual. Entonces esto consideraríamos que sería la resistencia. Soportes y resistencias en este caso. Vale. Los soportes y las resistencias tienen una duración determinada, ya que llega un momento donde la cotización termina superándolos. Es decir, se produce una ruptura y más o menos vuelve a tener en otro valor. Pues si antes era 4, pues ahora es en 5. Tal, y vuelve a tener, o sea, y se vuelve a superar esa resistencia, por lo tanto el valor sigue subiendo. Entonces, luego, mientras que si la tendencia es bajista, los soportes y resistencias serán cada vez más bajos. Tendencia alcista, tendencia bajista, cada uno con sus soportes y resistencias. Vale. Cuando los soportes y las resistencias son atravesados con cierta fuerza, suelen cambiar de papel. El soporte se convierte en resistencia y viceversa. Es un poco como lo de aquí. Es decir, el valor de la acción viene llegando hasta un punto, viene con fuerza. En vez de convertirse ahí en un soporte, baja hacia abajo. Entonces, el valor que antes era aquí 2,8, ahora se convierte aquí en una resistencia a 2,8, porque ha habido un bajonazo muy, muy importante de lo que sería la cotización. Igualmente aquí, pero al revés, las resistencias se convierten en soporte. Vale, canales. Lo de los canales es, al final, para simplemente ver, serían dos líneas paralelas, en la que una actúa como soporte y otra como resistencia. Y siempre, siempre, siempre, considerándose tanto alcista como bajista, según toque. Entonces aquí, en la parte alcista, tendríamos la resistencia arriba y el soporte abajo. Y en la bajista, la viceversa. Y luego aquí ya, bueno, ya he ido poniendo un poco de estrategias de compra y venta. Claro, es de cajón, es decir, si estamos aquí, si nosotros estamos aquí a mayo y predecimos que ya sabemos que hay un canal alcista, entonces compraremos la acción cuando estemos aquí, porque sabemos que como va a subir, nosotros ya hemos interpretado con todos nuestros estudios de análisis técnico que hemos hecho, claro, así te forras. Entonces, al final, es un poco lo que se basa el análisis técnico, en jugar con con estos conocimientos que tienes de que estás dentro de un canal, comprarías aquí, venderías aquí, etcétera, así continuamente. Que es un poco lo que he puesto aquí en cuanto a las estrategias de compra-venta. Una estrategia que se puede utilizar, si el canal es de suficiente amplitud, es comprar cuando el valor está cerca de la base y vender cuando está cerca del techo. Pues un poco eso. Compramos aquí, vendemos aquí. Es un poco, al final, siempre son los objetivos de esto que tiene el análisis técnico. En un canal alcista, cuando la acción no toca su techo, puede ser indicio de un futuro cambio de tendencia. Es decir, si tú estás en una parte alcista en la que tienes aquí el techo, aquí no lo toca, tú ya has trazado las líneas imaginarias, no lo toca, y te encuentras por aquí, tú ya sabes que esa cotización va a bajar. O sea, ya está demostrando un cambio de tendencia. Y en el caso de la bajista, igual. Siempre baja hasta ciertos niveles. Cuando tú tienes lo que sería la línea imaginaria hecha, y cuando no los toca, se supone que en ese caso subiría. Vale. Un principio que se cumple a menudo es cuando una cotización sale de un canal por cualquiera de sus límites. Lo que vienen a decir esto es que cuando se produce esta ruptura o este cambio de tendencia, si por ejemplo estamos en una subida, venimos de un canal alcista, y estamos subiendo. Este valor tiene aquí sus resistencias, etc. Entonces, cuando rompe, ya entendemos que va a seguir subiendo en este caso, podemos estimar que el máximo que subirá esa acción será equivalente a la diferencia que hay entre el máximo del canal y el mínimo del canal. Eso sería la amplitud de la subida, y la amplitud de la caída lo mismo, pero al revés. Es decir, viene cayendo, o sea, viene subiendo, pero corta de un lado, y entonces el mínimo que cae, o sea, podremos interpretar que lo mínimo que caería sería lo mismo que es la, o sea, que tenía de amplitud el canal. Es un poco dogma de fe. Luego el doble pico y el doble valle. La figura de doble pico y doble valle son dos de las figuras más típicas de cambio de tendencia. El doble pico se produce cuando venimos de una tendencia alcista. En este caso los máximos son cada vez más altos, pero llega un punto que se estabiliza. Quiero decir, o sea, se estabiliza en cuanto que ya este máximo, en vez de continuar aquí y continuar aquí, se estabiliza con respecto al anterior. Pero en un momento dado, su máximo no supera al máximo anterior. Esta es señal de que se puede producir un cambio de tendencia. Todo esto siempre se puede producir, entendemos que, creemos que, o sea, no es nunca exactamente que vaya a ser así. Y el doble valle, lo mismo, pero al revés. Es decir, se produce cuando venimos con una caída, o sea, en una tendencia bajista, los mínimos son cada vez menores, pero en un momento dado, este mínimo de aquí, que debería corresponder hacia más abajo, se queda en el mismo nivel del mínimo anterior. Por lo tanto, viene a suponer que va a haber un cambio de tendencia. Es decir, en este caso, subiría luego más adelante la acción. Vale, cabeza y hombros. Y aquí ya es cuando la cosa ya se va de mano. La figura de cabeza y hombros es probablemente una de las más fiables a la hora de predecir un cambio de tendencia. Esta figura anticipa una bajada tras un periodo alcista. Entonces, para explicar esto, la acción viene en un momento de subida. Y se produce aquí un máximo que ya no toca. Y llega, bueno, vamos a leerlo. A continuación retrocede ligeramente. De esta manera se dibujaría lo que sería el hombro izquierdo. Siempre que se quede en un valor. Luego, a continuación la acción vuelve a subir, pero sube más que lo que sería en lo que hemos considerado hombro izquierdo. Vuelve a bajar ligeramente y de nuevo la acción sube otro poco, quedándose más o menos en lo que sería el máximo que tenía el hombro izquierdo dibujado. Ahí, con eso ya hubiéramos dibujado una lo que sería conocido como cabeza y hombro. Esto viene a indicarnos que, claro, nosotros podemos vernos aquí y decimos, bueno, esto va a subir ya hasta el infinito. Al dibujarse este tipo de situación, entendemos que no, que al final lo que va a hacer va a ser bajar en vez de subir. Se ha dibujado la cabeza. La acción vuelve a subir hasta un nivel similar, donde el máximo tal. Se ha dibujado el hombro derecho. A partir de entonces la acción sigue cayendo. Es decir, en vez de haber continuado lo que hubiera parecido más lógico, que sería subir, encontrarse en un canal alcista, pues ha roto la tendencia y lo que ha hecho ha sido bajar. Esta figura se confirma cuando, en esta última caída, la cotización cae por debajo de la línea que une de los dos mínimos situados entre los hombros y la cabeza. Consideran la línea de cuello lo que sería el mínimo del hombro izquierdo y el mínimo del hombro derecho, o de la cabeza en este caso. Cuando la acción en este caso rompe de ahí y sigue hacia abajo, es cuando se ha producido, o cuando se puede decir que se ha producido este tipo de figuras. Aquí, la confirmación. Y lo que sería la línea de cuello. Luego está la cabeza y hombro invertidos, que es lo mismo de la anterior, pero en una bajista. Es decir, la cotización viene bajando en los últimos tiempos. Se produce otra vez lo mismo que hemos dicho antes del hombro izquierdo, la cabeza y el hombro derecho. Por lo tanto, interpretamos, si nos encontramos aquí, interpretamos que esta acción va a subir, que no va a seguir bajando, ni va a bajar tal. Al encontrarnos aquí, veríamos que sube. Se produce un poco lo mismo que la anterior. Estiman que la subida que va a tener en este caso, que sería igual que aquí, la bajada, Pero en este caso la subida, al ser el invertido, será igual o será equivalente al máximo, en este caso al mínimo que alcanzó el mínimo de la cabeza. Entonces aquí la acción subiría los mismos puntos que bajó hacia la cabeza. Vale. Ahora he puesto también aquí lo de la cresta circular y el fondo redondeado, que esto ya sí que es a largo tiempo. Estas dos figuras anticipan un cambio muy lento de tendencia. Son figuras que se dan con poca frecuencia, especialmente la de la cresta circular. O sea, esto estaríamos considerando que serían mucho tiempo. O sea, no sería cuestión ni de semanas ni de meses. En ambos casos, la tendencia que sigue a continuación suele ser firme y duradera. La cresta circular, los precios van describiendo una curva lenta como una U invertida y anticipan el paso de una tendencia alcista a una bajista. Vendríamos de esta alcista para convertirnos en la bajista. Y el fondo redondeado, igual. Lo que pasa que, en modo de U, vendríamos de una bajista y al producirse este tipo de figura cambiaríamos a una tendencia alcista. Los triángulos. La figura de los triángulos son, bueno, la figura de continuación de tendencia viene a ser descansos que se toma la acción dentro de una fase alcista o bajista, que lo podemos ver aquí. Es decir, por ejemplo, si estuviéramos, esto sería lo que sería una tendencia alcista, pues el triángulo se viene a producir dentro de una tendencia alcista, pues es lo que se conoce como descansos. Estas figuras se suelen formar en un periodo de tiempo menor que el cambio de una tendencia. Y la, bueno, la más típica son los triángulos, que pueden ser tanto ascendentes como descendentes como simétricos. En el caso de los ascendentes entendemos que viene con una tendencia alcista, va a seguir subiendo. En el descendente viene la cotización con una tendencia bajista, seguirá descendiendo. Y en el simétrico puede pasar cualquier cosa. Cuando el triángulo se produce así, puede pasar cualquier cosa, tanto que suba como que baje la acción. Para que se forme un triángulo, luego esto es lo importante de los triángulos, hacen falta al menos 4 puntos de rebote. Entendemos como puntos de rebote máximos y mínimos. 2 en el límite superior y 2 en el inferior. La línea que une estos rebotes formaría un triángulo, converge formando un triángulo. Una vez que se termina de formar este triángulo, la cotización, por lo que hemos dicho antes, tiende a seguir lleva la misma tendencia que tenía antes de iniciarse la figura. Y eso, bueno, después de un triángulo simétrico, la cotización puede seguir indistintamente una dirección alcista o bajista. Aunque con mayor probabilidad seguirá aquella que traía. La zona próxima al vértice, esta de aquí, bueno, esta de aquí, lo llaman la zona de congestión. Y mientras más tiempo esté por aquí, o más el triángulo se haga más largo, por así decirlo, más tiempo esté la acción en lo que es la zona de congestión, más fuerte será luego el golpe que dé hacia arriba o hacia abajo lo que sería la cotización. Más subirá o más bajará, con más fuerza. Luego otro tipo de figura son las banderas. Es otra figura de continuación de tendencia. Esta dicen que es la figura más fiable de continuación de tendencia, ya que en muy pocas ocasiones va seguida de un cambio en la misma. Suelen aparecer tras periodos de subidas o bajadas un poco bruscos. La amplitud de la subida o de la bajada que sigue a la ruptura de esta figura suele coincidir con la distancia que hay desde el inicio de la fase alcista o bajista hasta la formación de la bandera. Vienen a decirlo un poquito, bueno, aquí se ve la amplitud de lo que tendría, el máximo que había tocado, esa sería un poco la longitud que tendría la bandera en este caso, tanto para subida como para bajada. Y luego ya serían las cuñas, que las cuñas son como lo de los triángulos, pero son, es decir, en los triángulos, siempre una de la parte de los triángulos tiene uno de los lados rectos, o sea, horizontales, y la otra parte sería la que nos indicaría la tendencia que va a continuar. En las cuñas no. Las cuñas, tanto la de la fase alcista como la de la fase bajista, en este caso se invierten. Por ejemplo, la cuña en la fase alcista, ambos lados del triángulo serían hacia abajo y en la fase bajista serían hacia arriba. Es decir, si nos encontramos alguna vez con este tipo de figura, entenderíamos que en este caso cambiaría la tendencia y en este caso volvería a cambiar la tendencia, tanto para la fase alcista como para la fase bajista. La cuña se forma en dirección contraria a la tendencia. Si la tendencia es alcista, la cuña que se forme tendrá una pendiente bajista. Pero una vez que se rompa la figura, la tendencia seguirá siendo alcista. Y para la bajista, lo mismo, pero al revés. Vale. Luego, bueno, en cuanto a figuras y tal, he puesto hasta ahí porque hay todo un mundo, es un guirigay tremendo, entonces Yo creo que más o menos con esto, si ya es difícil de entender y más o menos, y luego ya de llevarlo a la práctica, es otro mundo. He puesto hasta aquí, he puesto este tipo de figuras, pero vamos, hay miles de estudios y hay muchísimo, muchísimo de todo esto. Y aquí lo que he querido poner es una pequeña diferencia entre el análisis técnico y el análisis fundamental. Lo que he hecho aquí, bueno, una pequeña definición de lo que es análisis fundamental, es una metodología de análisis bursátil que lo que, sobre todo lo que quiere o lo que busca como objetivo principal es determinar el auténtico valor del título, llamado valor fundamental. Se usa como estimación de su valor, utilidad comercial, y a su vez supone un indicador del rendimiento futuro que se espera del título. Lo importante del análisis fundamental es que no busca nada ni en gráficos ni tal, sino lo que es realizar estudios bien pormenorizados de lo que sería la empresa o el valor que querríamos comprar. Realizando tanto un análisis macroeconómico, un análisis sectorial, pero sobre todo un análisis de la empresa, con los ratios financieros, el flujo de efectivo que tiene esa empresa y el balance. O sea, conocer la empresa al dedillo, prácticamente como si fuera tuya. Esto es difícil, al final es imposible en la práctica, pero bueno, no deja de ser, es lo que busca un poco el análisis fundamental. Una de las diferencias principales que tienen es que el análisis fundamental nos da la visión de qué es lo que podemos comprar. Es decir, volvemos al ejemplo de Mapfre. Mapfre ahora mismo cotiza a 3,5, pero tú haces un estudio muy pormenorizado de cómo es, hablas con Borja, que tiene acceso a las cuentas, etcétera, y tú llegas a la conclusión de que la acción de Mapfre vale 4. Por lo tanto, compras. Dices, si está a 3,5, esto está barato, esto está para mí ahora mismo. O sea, tú sabes fehacientemente de que ese título está a 4. Entonces, en ese caso, comprarías. Al revés, pues igual. Justo. Y pues lo que busca el análisis fundamental es eso. ¿Qué comprar? O sea, ¿qué acción se encuentra sobrevalorada o infravalorada? Y el análisis técnico lo que busca, lo que se utiliza sobre todo también es para cuándo comprar. O sea, ¿cuál sería el momento en que se va a producir un cambio de tendencia? Entonces, ¿cuál es el momento tanto de comprar esa acción o de vender las que tengamos? Porque no nos interesa ya tenerlas. He puesto aquí unas ventajas y desventajas tanto de uno como de otro. La ventaja del análisis técnico es que el precio al final es algo objetivo y al que se puede tener acceso a tiempo real en todo el mundo. Tú puedes tener ahora mismo acceso al precio de la acción que sea de donde quieras. Lo vas a tener al momento. El análisis técnico también permite predecir el comportamiento del precio y luego lo importante es que también predice los momentos óptimos tanto de entrada como de salida del mercado. Analizando los gráficos, podemos identificar las tendencias del mercado, como hemos visto antes, y adaptarnos a ellas. Y luego el problema que tiene, bueno, pese a que el proceso de aprendizaje es más complejo, luego sí que es cierto que si tú dominas esto, pues bueno, se supone que de cara a un futuro siempre vas a poder aplicarlo continuamente para cualquier tipo de instrumento financiero. Pero hay que tener en cuenta que para dominar esto de análisis técnico lleva mucho tiempo y lleva mucho, mucho estudio. Luego, los principales inconvenientes del análisis técnico serían que no deja de ser algo subjetivo, no deja de ser algo que ves en un papel, que ves en un tal, ves unos gráficos, o sea, la interpretación de los gráficos es algo subjetivo y la información que dan los diferentes indicadores no siempre tiene por qué ser fiable y puede dar incluso información contradictoria entre sí. Las tendencias no tienen por qué ser continuadas por el precio, porque claro, tú por mucho que hayas visto todo esto y estés segurísimo de que viendo aquí un triángulo, tú sabes perfectamente que esto va a subir y resulta que al día siguiente pues esto empieza a bajar. Pues por mucho estudio que hayas hecho, por mucho que hayas tal, te vas a meter el batacazo del siglo. Entonces no te va a llevar al final a un... No dejan de ser situaciones subjetivas. Lo de que las tendencias no tienen por qué ser continuadas por el precio. Y luego, como inconveniente bastante importante, es que el aprendizaje y la comprensión de los gráficos puede ser muy compleja, sobre todo al principio. Y luego, las ventajas y desventajas del análisis fundamental es que ventajas del análisis fundamental que podemos comprender y observar de manera global lo que sucede en los mercados financieros. Las noticias pueden generar grandes movimientos en los precios. Si, por ejemplo, hoy se dice que Mapfre mañana va a comprar una empresa y que no sé qué, pues ya sabes, tienes prácticamente asegurado de que lo que es la acción de Mapfre pues va a subir. Si dicen que han despedido a Borja y a 14 más, pues probablemente la acción baje mañana y entonces es algo que ya sabes de antemano que se produzca. Es un método más eficaz que el análisis técnico para predecir siempre el comportamiento de lo que sería a largo plazo. Y luego, es más sencillo y rápido de aprender que el análisis técnico. Al final, los problemas principales que pueda tener el análisis fundamental sería un poco el acceso a la información, o por lo menos que la información a la que tú accedes sea correcta o fea, o que exprese verdaderamente la realidad de, en este caso, la empresa. Y sus inconvenientes serían, claro, que también luego con tanta información y tanta cantidad de noticias que se producen económicas, pues claro, eso puede dar también a nosotros mismos a decir, pues ya no sé si esto sube o baja. El análisis fundamental es complicado usarlo para determinar los puntos tanto de entrada como de salida del mercado. Para eso lo mejor es el análisis técnico, y que no podemos obtener información real de la situación de las empresas. Pueden saber que van a echar a 14 y a Borja mañana de Mafre, pero a lo mejor esa noticia no sale hasta dentro de un mes, por lo tanto ya nos hemos perdido el momento de esa bajada de la acción. Bueno, y aquí he puesto un poco como un poco la historieta de lo que sería el análisis técnico. Bueno, es un poco de parrafada, sobre todo para intentar ver lo que es el tema de si realmente funciona lo que sería el análisis técnico. He puesto aquí, bueno, que en finales del siglo XIX en Wall Street, un señor Charles Dow, que es el mismo que hemos visto antes de la teoría de Dow, crea lo que es la teoría del Dow, que está considerada aún a día de hoy como la base del análisis técnico. Estamos hablando de finales del siglo XIX. Más adelante aparece John Murphy y su famoso análisis técnico del mercado financiero. Luego, también con el tiempo, se empiezan a usar tanto las ondas, o aparecen las ondas de Elliot, y los retrocesos de Fibonacci, que Fibonacci era un señor de bastante tiempo, que no sé yo si él sabría que todos esos estudios iban a funcionar para predecir cómo aumentarían los precios de la bolsa en el futuro. Bueno, con el tiempo, esto del análisis técnico va perdiendo fuelle, ya que figuras emergentes como Benjamin Graham y Warren Buffett demuestran que hay otra vía, que es el value investing, que viene a ser lo que es el análisis fundamental, que demostraron que era tan rentable o más que lo que era el análisis técnico. Luego, a día de hoy, en la mayoría de los países anglosajones se emplea el análisis fundamental, aunque algunos inversores suelen decir que utilizan el análisis técnico más bien como respaldo o como, pues eso, para saber tanto como cuándo entrar, lo que hemos dicho antes, cuándo entrar o cuándo salir de lo que es una determinada cotización. Y luego esto me pareció bastante curioso porque, claro, el nacimiento del análisis técnico en su momento se podría decir como algo bastante previsible. Es decir, nos ponemos en finales del siglo XIX, principio del siglo XX. Un inversor en Minnesota, un señor ahí en Minnesota, quiere comprar acciones de una empresa. Entonces, ¿cómo sabe que, que quiere comprar acciones? ¿Qué empresa elige? Claro, en aquella época ni había medios de comunicación ni la información estaba al día como la tenemos ahora. Entonces, lo que había era, pues eso, el gráfico que había tenido la acción durante el tiempo. Pues eso, vemos a ver si sacamos algo limpio con el tiempo. Y la generalización del acceso a datos financieros, cada vez se empezó a utilizar menos lo que es el análisis técnico. He dejado aquí dos estudios, o dos enlaces a dos estudios, tanto de una de la Universidad de Nueva Zelanda como de un conglomerado de universidades, entre ellas la de Berkeley, que lo que dicen, bueno, es eso, que al final, realizando bastantes estudios y tal, no pueden decir que el análisis técnico como tal funcione. Ha sido criticado mucho por profesores como Eugene Fama, el ideólogo de la teoría de los mercados eficientes, o Barton Malkiel, y luego la teoría esta de los mercados eficientes dice que las cotizaciones siempre representan el valor justo del valor, pues no sé si se me ha colado eso. Bueno, por lo que tratar de ganar dinero en base a cotizaciones basadas no puede funcionar. Esto lo dicen en la teoría de los mercados eficientes, o sea, y al final esto es el objetivo principal del análisis técnico, o sea, ganar dinero en base a cotizaciones pasadas realizar ese estudio y a partir de ahí saber que va a haber un cambio de tendencia, que la acción va a seguir subiendo o va a bajar o tal. Y bueno, eso lo he puesto ya un poco, pues eso, que cuántos analistas técnicos millonarios conocemos, no sé yo ahora mismo, pero sin embargo, inversores fundamentales millonarios, pues eso, Warren Buffett, Ray Dalio, Peter Lynch o Seth Klarman, así un poco, eso seguro, millonarios, pero vamos, hasta arriba. Y luego aquí ya la bibliografía, eso me resulta bastante curioso, lo de Inversis para análisis técnico, está bastante bien. He puesto un manual propio que hice yo hace ya tiempo, en mis tiempos libres, y luego unas cuantas páginas de internet. Y eso ha sido.